Libertad Radio, esta radio comunitaria en Petaquillas, Guerrero, allá en Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero. Radio Voces Nuestras, voz de todos, en 90.1 FM, esta radio comunitaria de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Y en Chiapas, los compas de Radio Botán Zapata, 89.1 FM, pues también nos retransmiten por allá, en el sureste mexicano. Y en Panamá, a través de la página de internet radiotemblor.org, colectivo Voces Ecológicas en Panamá. Y pues bueno, saludos combativos a todos los compañeros que, pues como lo repito, se han unido a este esfuerzo organizativo, pues para tratar de romper el cerco mediático. Y pues bueno, vamos a presentarles lo que vamos a estar mencionando y comentando acá en la cabina de Regeneración Radio el día de hoy, 21 de agosto. Y pues bueno, como primer tema, como primer columna, queremos ponerles un audio que pueden encontrar en la página de regeneracionradio.org. Esta nota es respecto de cómo al compañero Luis Fernando Sotelo, este preso político, pues está siendo acusado de destruir, de quemar una terminal del Metrobús acá en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, así como también un vehículo. Y pues bueno, le están achacando que debe 13 millones de pesos. Hay tres compañías que lo están acusando de haber realizado estos daños a este mobiliario. Y pues bueno, vamos a estar escuchando el audio de los compañeros del colectivo de abogados zapatistas. Y pues bueno, vamos a estarles presentando esta nota. En notas internacionales, en información internacional, pues en Bolivia el gobierno dio la orden de intervenir violentamente contra el bloqueo de indígenas guaraníes que exigen la consulta previa ante cuatro decretos supremos firmados por Evo Morales, que permite la explotación petrolera en los territorios indígenas. Y pues bueno, también vamos a estar escuchando un audio respecto de esta información. También en Kurdistán, el norte de Turquía, ya hay zonas declaradas como lugares en donde ya hay autogobierno. Esto es algo muy importante que hay que darle difusión. Y pues bueno, vamos a estar comentando algo de esto. También en Chile hubo una manifestación anticarcelaria y feminista en Concepción. Acá vamos a mencionar la situación de las presas políticas allá en Chile. También vamos a estar dándole lectura a un escrito del compañero preso político, preso anarquista, Marcelo Villarroel, quien está en la cárcel de alta seguridad allá en Santiago de Chile. Y una nota un poco que nos parece una disparatez más del gobierno allá en Israel. Pues hay una información de que Israel detuvo a Flipper contra Palestina. Bueno, esto es algo que pues vamos a estar aquí comentando. Y ya también vamos a estar dando información nacional. Hay un comunicado de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán. Este comunicado salió el día miércoles 19 de agosto del 2015. Y pues bueno, vamos a estar dándole lectura, ya que ha transcurrido ya un mes desde la detención arbitraria del comandante de la policía comunitaria, Semey Verdía. Y también vamos a estar dando una información de Radio Pozol, estos compañeros de allá de Chiapas, quienes tienen una nota respecto de la libertad de tres indígenas celtales tras un amparo que reconoció su detención ilegal y tortura. Quedan pendientes tres compañeros más por liberar. Todo esto es información de los compañeros del ejido Bachajón, estos compañeros adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, que pues también están en resistencia y en organización continua en búsqueda de la autonomía. Bueno, también tenemos una entrevista con familiares y equipo médico de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia, así como también vamos a darle lectura a una declaratoria de Acacoyagua, estos compas que han sido afectados por la minería, y en defensa del Soconusco, esta bonita zona allá en Chiapas. También vamos a tener el audio de una madre normalista, de un normalista desaparecido, quien ha enviado un mensaje a la presa política Nestora Salgado, la comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero. Sabemos que los mensajes entre todos los compas presos políticos, así como también como con los compas padres de familia de los 43 estudiantes ausentes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues ha sido constante y pues da muestra de una fortaleza dentro del movimiento social guerrerense. También vamos a estarles dando información acá de la Ciudad Monstruo, información de los compañeros que han realizado los compas de Somos el Medio respecto de que los vecinos en Coyoacán están exigiendo al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, revisión de megaproyectos. Sabemos de que este lacayo del poder, Miguel Ángel Mancera, pues está realizando varios proyectos, como hay un proyecto también de la Ciudad Futuro o algo por el estilo allá en el Pedregal. También esperamos muy pronto traer información de la Ciudad Monstruo, que pues también hay mucha movida y mucha resistencia también que se está empezando a forjar. Vamos a estar dándole lectura a esta información de los compas de Somos el Medio. A otra información de Somos el Medio es respecto de la presentación del libro de Lucio Cabañas y la guerrilla de los pobres. Esta información también muy muy interesante. Falso que libere siembra de maíz transgénico en México. Esta información de semillasdevida.org.mx también vamos a estarles compartiendo. Y hay una invitación respecto de una actividad enfocada o forjada por estudiantes mexicanos que están analizando o proponiendo organizarse para enfrentar el sistema y defender a la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a estar platicando esto también. Y dentro de la otra columna, pues vamos a estar dando lectura a un nuevo posicionamiento de esta banda de Reacción Salvaje. Y pues bueno, yo creo que ya son los últimos pormenores de esta sociedad conspiratoria que estuvo reivindicando varios ataques. Y pues bueno, vamos a estar comentando esto y otra información, así como invitaciones. Y pues bueno, este es el inicio de su noticiero de los medios libres. Recuerden que pueden estar en contacto acá con los que estamos en la cabina de Regeneración Radio a través del teléfono en cabina, el cual es el 5587-5696. Lo repito, 5587-5696. Este es el contacto directo acá a la cabina de Regeneración Radio. Y pues bueno, vamos con el primer bloque musical que estará a cargo de alguien pues muy especial. Queremos mandar pues saludos a todos los compañeros que nos están escuchando, a la gente que logra tener el noticiero en su casa a través de las distintas retransmisiones que hacen las distintas también radios comunitarias. Y pues bueno, saludos a todos, que pasen muy bonito día. Y pues vamos a iniciar con esta canción de Dancing Mood, con esta canción de tributo a los Cadillacs. Y vamos a iniciar ya con toda la información acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Pues bueno, ya estamos acá de nueva cuenta en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Pues bueno, como primer columna queremos dar a conocer que pues empresas están adjudicando a Luis Fernando Sotelo el cobro de 13 millones de pesos por Metrobús incendiado. Hay que recordar que pues esta acción directa se dio en el contexto de la tercera jornada global por Ayotzinapa el pasado 5 de noviembre de 2014 acá en la ciudad Monstruo. Este compañero, pues estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 6, fue detenido pues ese mismo día por la noche y él está siendo acusado del incendio de la estación de Metrobús Ciudad Universitaria. El GDF, el gobierno del Distrito Federal, ha evaluado en 13 millones de pesos el costo de transporte incendiado. El colectivo de abogados zapatistas dice a entrevista con los compañeros de Regeneración Radio que la cantidad es una exageración. Tres empresas denunciantes, las cuales son el Corredor M4, Promotora de Negocios y Promotora Inbursa, reclaman los costos de los daños del inmueble en euros y dólares. Pues sí, estos hijos de la chingada que pues todo lo ven reflejado en dinero, en signos de euro, en signo de pesos, pues están tratando pues como un verdadero terrorista este compañero que pues desgraciadamente iba pasando por el lugar equivocado cuando se estaba desarrollando pues esta persecución, esta represión por parte de los granaderos y de la policía del Distrito Federal, que sabemos que siempre están golpeando a los compas, siempre están en persecución de los compañeros, mas sin embargo pues los lacras, los rateros ahí están en la calle, están en la esquina, inclusive están coludidos, ellos mismos te pueden robar, los policías mismos sin necesidad de quitarse el uniforme, ellos están facultados y pues viendo la mínima o la primera oportunidad para robarte pues lo harán sin dudarlo. Y pues bueno, Sotelo Zambrano es detenido cuando se dirigía al Metrobús. Él fue detenido por 5 policías que se le subieron encima. Posteriormente lo acusaron de incendiar la estación de Ciudad Universitaria, incluyendo la unidad del Metrobús. Se le acusa de ataques a las vías de comunicación, ataques a la paz pública y daños a la propiedad privada. El director del reclusorio preventivo varonil sur, Gonzalo Héctor Pérez Ascolani, lo considera pirómano al detenido y lo mantiene aislado del resto de la población carcelaria. Roberto López y Laura Osuna son compas del colectivo de abogados zapatistas. Ellos consideran que el aislamiento es una forma de tortura y solicitan a las empresas denunciantes que presenten las pruebas necesarias. Los videos en los que presuntamente Luis Fernando Sotelo se sube al tren con el rostro cubierto y destruye la cámara. Si esas pruebas no son presentadas, automáticamente tendría que ser liberado. Esto ha sido mencionado por los compas. Y pues bueno, sabemos que pues la persecución al compañero pues se dio inmediatamente, ya que pues haya participado él o no dentro de esta acción directa, pues creemos que la detención arbitraria se dio y que pues el compañero está sufriendo tortura. Y pues bueno, esto, como lo comento, se da dentro de la tercera jornada global por Ayotzinapa, estas acciones globales que se han estado realizando a través de estos ya casi 11 meses que se va a cumplir la próxima semana, el próximo 26 de agosto se cumplirán 11 meses de la desaparición forzada de los compañeros normalistas que fue realizada por policía municipal en la ciudad de Iguala la pasada noche, el 26 y madrugada del 27 de septiembre del año 2014. Y pues bueno, se estuvieron desarrollando varias actividades, sobre todo acá en la ciudad Monstruo, en donde pues decenas de miles de personas se lanzaron a la calle a preguntar en dónde están los compañeros y pues exigiendo su presentación con vida. Buenos días a todos los radioescuchas. Pues comentar también esta situación del compañero Luis Fernando y pues básicamente el contexto, ¿no?, en el que fue detenido, y más que su detención, habría que resaltar también la acción por la que fue detenido, ¿no? En el contexto de las acciones globales por la presentación con vida de nuestros compañeros normalistas de la Normal Isidro Burgos allá en Ayotzinapa, Guerrero, una acción directa que convocaron algunos compañeros, definitivamente, pues no diríamos contundente, ¿no? Pero sí una demostración de rabia, ¿no? De una rabia legítima, porque claramente desde el poder realizan acciones atroces, ¿no? En contra de la vida y del pueblo mexicano, del pueblo organizado, y claramente ante la falta de respuesta del gobierno, los compañeros pues escalaron la protesta y decidieron realizar una acción pues fuerte, ¿no? Esto sin atentar con la vida de sin atentar a la vida de ninguna persona, sino demostrarle a los dueños del dinero que también es posible organizarse desde acá abajo e intentar dar algún golpe que en realidad es simbólico, ¿no? Porque la reconstrucción y la reparación de los daños por esta acción que realizaron los compañeros, pues inmediatamente se pudo tomar las cartas en el asunto, la cuestión de las aseguradoras, inmediatamente todo eso está completamente salvaguardado, ¿no? Sino la acción correspondió más bien a un mensaje claro del hartazgo que estamos viviendo, ¿no? De la impotencia que se siente al saber que están desapareciendo a nuestros compañeros y que en los hechos y que en la realidad los responsables, que como todos sabemos están inquistados en todos los órganos de gobierno, en todas las esferas del poder, no reciben, ¿no?, el castigo, pues porque claramente el estado de cosas, el gobierno está planteado de una forma en que claro, pues si tú protestas y te sales del redil, serás castigado con todo el peso de la ley, mientras que podemos encontrar que son millones, se cuentan por millones la gente que vive en la extrema pobreza en este país, ¿no? Las injusticias día con día se van sumando, y ante esta situación las acciones directas de los compañeros escalaron hasta el grado de quemar una estación del Metrobús y quemar la unidad, ¿no? Entonces, esto fue hace ya serán 9 meses aproximadamente, y bueno, en perspectiva, pues enmarcó el punto más álgido, ¿no?, de las acciones globales por la presentación con vida de nuestros compañeros. Después de esa acción se presentó todavía lo que sucedió en el Zócalo, ¿no? El 20 de noviembre, ¿no? Los enfrentamientos que hubo en las cercanías del Aeropuerto Internacional esa misma fecha, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando unos compañeros también intentaron, ¿no?, como forma de protesta, detener el tráfico aéreo, ¿no?, con todas las consecuencias que esto acarrea para la obtención de ganancias, ¿no?, el movimiento de mercancías. Y pues bueno, finalizar el comentario nada más diciendo que desgraciadamente a casi ya un año de estos funestos eventos en contra de nuestros compañeros de la Normal Rural, seguimos exigiendo que se presenten, que los presenten con vida, y pues bueno, estar pendientes a las acciones que los compañeros estén convocando, porque pues la exigencia sigue, ¿no? La exigencia sigue, y hay que mantener esa voz en alto, ¿no? Exigiendo justicia. Así es, ¿no? El aumento del nivel de la protesta social pues estaba bien pues respaldado, ¿no? O sea, fue una rabia generalizada en donde pues decenas de miles de personas salieron en alguna acción global. Creo que se juntó casi el 500,000 de personas en la calle exigiendo la presentación con vida. Y pues claro, o sea, nuestra analogía como personas afines a pues no sé, en este caso a los que nos consideramos sácratas, pues decimos cómo es posible que el gobierno sí esté castigando a alguien que quemó un objeto y no a quien desapareció a los compañeros normalistas, ¿no? Esta es una analogía muy simple que yo creo que muchas personas sin ser así de ideología ácrata o comunistas o socialistas, pues lo pueden entender, ¿no? Y yo creo que es por esto mismo que cientos de personas salieron a la calle, miles de personas salieron con una pancarta y repudiaron este sistema de gobierno que impera en estos días. Pues bueno, sí, ya ahora a 11 meses de la desaparición forzada de los compañeros, pues están preparando varias actividades para lo que vendría siendo ya el primer año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Pero bueno, vamos ahora a escuchar este audio que nos está presentando los compañeros de Regeneración Radio. Recuerden que esta y otra información la pueden encontrar en la página de internet www.regeneracionradio.org, en donde van a poder encontrar fotografías, más audios de otras actividades. Y pues bueno, vamos a dejarles este audio de esta entrevista al colectivo de los abogados zapatistas, en donde pues estas empresas están acusando o requiriendo el pago de 13 millones de pesos al compa preso político Luis Fernando Sotelo. Luis Fernando Sotelo Zambrano es un compañero de 21 años de edad. Él es estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 de la UNAM. Él tiene una participación política como adherente a la sexta declaración, como miembro de la Red contra la Represión. Ha estado en varias campañas por la libertad de compañeros como Mario González, la campaña por los yaquis, la campaña Namacasia, el Foro de la Vida en Cherán, y diferentes participaciones políticas en la misma preparatoria como la cooperativa ICOTIC, que sostienen hoy por hoy su colectivo. Y bueno, él es un joven estudiante, compañero, que durante la tercera jornada global por Ayotzinapa, él decidió ir el 5 de noviembre a Ciudad Universitaria, y en ese contexto es en el que se da su detención. Él estaba en las inmediaciones de Ciudad Universitaria el 5 de noviembre, alrededor de las 5 de la tarde, 6, él decide retirarse para hacer otras cosas. Cuando se dirige al Metrobús de Ciudad Universitaria, él ve a lo lejos un incendio, y cuando él se dirige hacia la estación es cuando es embestido por varios policías, alrededor de 5 policías, quienes sorpresivamente lo toman. Bien, nosotros invisten, habíamos indicado primeramente al suelo, en nuestra organización social, tenemos bastas asambleas permanentes, encima porque de él, nosotros cuidamos nuestra madre naturaleza, más, vivimos con ella, detenido. No somos separados, casi la vida es nuestra, que otro la tierra. Compañero de entonces, postgrado, de esa forma, de biología, hemos tenido horas después, lo que se llama que la empresa va a mejorar, ya, todo eso. Bueno, nosotros detenido hemos como probable responsable, no se ha hecho. La agencia del Ministerio Público de Boyacá 1. Hemos tenido que invitarlo al gobierno y como la los delitos de no ataques a las vías de comunicación, ataques a la paz pública y como último paso hemos dicho, y daños a la propiedad privada, acusándolo del incendio del Metrobús y de la estación del Metrobús. Apenas iban las primeras 24 horas cuando ellos ya habían declarado, y el muchacho de biología estaba ofreciendo pruebas para comprobar que él no había quemado el Metrobús. Ofrecieron cámaras de video del posgrado de biología, donde aparece que él a esa hora, donde se supone, supuestamente quemó el Metrobús, él estaba todavía en el posgrado. Entonces, por eso es que no se le podía achacar la participación o su participación en ese delito, ¿no? Y también se supone que el chofer lo acusaba así de manera directa, tanto él como los policías, de ser la persona que junto con Luis Fernando se subieron al Metrobús, rompieron una cámara del Metrobús que lleva y le obligaron al chofer a bajar el pasaje y atravesar el autobús, ¿no? Esto no se pudo probar en el Ministerio Público, por eso deja libre al otro chico y a Luis Fernando lo consigna, ¿no? Estamos hablando de que tan solo dice la empresa dueña del Metrobús que el Metrobús vale alrededor de 5 millones de pesos, no es una situación muy exagerada. Las empresas están metiendo costos por en euros y en dólares. No estamos hablando de, no sé, más de 13 millones de pesos, ¿no? Que por los cuales, si condenan a Luis Fernando, pues prácticamente tendría que pagar esos daños, ¿no? Como según dicen que Luis Fernando rompió la cámara y que se subió sin cubrirse la cara, igual que el otro chico, nosotros le estamos pidiendo a esa empresa que remita los videos que ellos pudieron haber captado. Creemos que no va a ser así, creemos que porque ya está demostrado, ¿no?, que Luis Fernando no se subió al camión, pues es probable que no nos remitan nada, ¿no? Pero bueno, entonces ofrecimos también esa prueba. Ya desahogamos esas pruebas, ya hubo varias audiencias, y bueno, los policías, ellos sí se mantuvieron básicamente en la mentira, pero se pudo evidenciar más esa mentira porque nosotros le hicimos preguntas encaminadas a saber qué había hecho supuestamente el chico de biología que se supone también acusaban, no obstante que estaba liberado, ¿no? Y ellos dijeron, no, sí, nosotros lo vimos, que él aventaba petardos, estaba muy agresivo y que estaba dentro del grupo de manifestantes. Ellos se mantuvieron en ese dicho, ¿no? Ellos no sabían que el chico de biología ya había sido liberado y decidieron mantenerse en esa mentira, ¿no? Y bueno, finalmente, como son de las únicas pruebas que existen, tanto la declaración del chofer como la de ellos, prácticamente pierde fuerza. Si realmente el Poder Judicial del DF es imparcial, tendría que dictarle una sentencia de libertad, ¿no? Sí, bueno, él tiene una cuestión particular, que es que él está en ingreso, a él no lo van a mover del ingreso, y eso significa que él está en un cierto aislamiento por el hecho de que, como él está acusado de cuestiones por fuego, ¿no?, por incendio, el director de reclusorio lo considera pirómano, y bajo esa justificación dicen que por su seguridad y la de los demás reos, él está apartado de la población. Y para nosotros esta es una política más que de represión y de tortura, ¿no? Pues agrava el caso, porque no es solamente que lo priven de su libertad, ¿no?, secuestrándolo del Estado por medio de esta criminalización y de un proceso plagado de irregularidades, sino que incluso dentro del mismo encierro lo tienen todavía bajo un control mayor. We'll be right back. Sí, bueno, para continuar con nuestro noticiero Noticias de Abajo ML, les recordamos que estamos desde la cabina de Regeneración Radio y a su disposición en los teléfonos 5587-5696. Bueno, en las noticias internacionales queremos reportarles, les queremos compartir una nota que suben los compañeros bolivianos de Territorios en Resistencia. Ellos están denunciando que allá en el territorio boliviano, el pasado martes de esta semana, el 18, el gobierno de Evo Morales dio la orden de intervenir violentamente el bloqueo de camino realizado por indígenas guaraníes que exigen una consulta ante los decretos supremos firmados por Evo Morales que permiten la explotación y exploración petrolera en sus territorios. La oposición a estos decretos firmados por el gobierno izquierdista de Evo Morales fue duramente reprimida, como se puede ver en las fotografías que los compañeros de Territorios en Resistencia subieron a las redes. Y para ahondar en esta información, les compartimos el audio con el testimonio de los compañeros que están en resistencia al embate capitalista que despoja y desprecia la vida de nuestros pueblos. Bien, nosotros habíamos indicado primeramente en nuestra organización social, tenemos las asambleas permanentes, porque nosotros cuidamos nuestra madre naturaleza, vivimos con ella, no somos separados, la vida es nuestra con la tierra. Entonces, de esa forma, hemos tenido lo que se llama que la empresa va a perforar, todo eso. Bueno, nosotros hemos esperado la ley de consulta, no se ha hecho. Posteriormente hemos tenido que invitarlo a al gobierno y como al personal de la petrolera. No nos ha dado ningún resultado. Y como último paso hemos dicho, mira, estamos alertados para ir a cómo podemos hacernos respetar nuestros derechos. Un bloqueo de camino. Pero camino a la entrada a lo que se llama al pozo petrolera, que está a 25 kilómetros de la carretera de Camiri a Santa Cruz, adentro, al este. Entonces, en ese sentido, entramos ahí en forma pacífica todo, pero ahí ha sido el brutal que nos ha masacrado. Y salimos a toda costa a la comunidad que es más cercana, Yatirenda. Y en Yatirenda nos hemos organizado para hacer bloqueo esporádico. Nos entendían los choferes, nos entendían los pasajeros, ellos nos apoyaban, no nos sea justo, y les apoyamos. No es porque ustedes están, porque ustedes nomás por fregar, sino esto es justo. Nos ha entendido, pero en eso, la tarde de ayer, primero ellos han llegado. y nosotros nos defendimos lo que cómo debe ser uno que está en el bloqueo, y al último ellos llegaron y nos ha masacrado, realmente nos ha hecho más que en la guerra. Guerra por lo menos tiene bandera blanca, tiene cruz roja, tiene informaciones que uno puede elevar, pero a nosotros nadie, totalmente abandonados. Es una injusticia, se lo llevaban hasta a los perritos, lo han espantado, no hay ni una gallina, están todo con ese gas, hasta los aves no hay que comer, no hay ahorita, ni agua no entra, no hay víveres, se lo sacaron de cada vivienda. Y por último, ahorita las autoridades, nuestras autoridades orgánicamente constituidos, están perseguidos, se han declarado en clandestinidad, y nosotros los comunarios estamos a pie de lucha aquí, los que están detenidos, estamos cerca de ellos, pero el único que nos está apoyando de manera voluntaria, de manera de corazón, de manera que se llama, es de patriotismo, es de tener una vida digna, la UGRAM. Hemos escuchado en diferentes noticias que ellos están recolectando víveres y nosotros pedimos que lleve a la comunidad de Atigrenda, que no solamente es comunidad de Atigrenda, ahí están reunidos todos los indígenas, los que estamos, parte del sur, este y norte, hay guaraníes, guarayos, chiquitanos, huaynayé, todo lo que compone. Entonces, ahora no tenemos ni con qué comprarnos, ni qué comer, ni ropa. Y esa es nuestra situación lamentable, ni dónde dormir. Están en el monte, están unos dos. Realmente hoy en día nos hemos quedado sorprendentes por este acto de inhumano, acto que de verdad este gobierno se ha disfrazado, igual que 52 nos decía tierra para todos. Y por último ha tenido que llegar a una situación, ¿cómo ha salido ese gobierno de 52? Ahora es del gobierno del 2005, no sabemos cómo va a salir, pero estamos muy indignados. Eso sería, señorita. Esta es una invitación a la proyección del documental Asfaltar Bolivia, de Mar Gavalda, el día jueves 5 de mayo. Resistencia. Bueno, ahora vamos a información ya del viejo continente y respecto de las zonas declaradas como zonas con autogobierno en Kurdistán, al norte de Turquía. Y bueno, mientras que el gobierno de AKP, actualmente gobernado ilegítimamente, sigue imponiendo su bélica hoja de ruta en el norte de Kurdistán, las asambleas de los pueblos han declarado zonas libres del Estado turco a varios asentamientos y no reconocen la legitimidad de las instituciones estatales a cargo de los administradores nombrados por la AKP. Recientemente, las asambleas populares han declarado zona autónoma el distrito de İpekyurlu de Van, el distrito sur de Ahmet Hakkari Van, la Asamblea Democrática Popular de Hakkort, un barrio del distrito de İpekyurlu en Van, han declarado haber comenzado a trabajar para la construcción de un sistema popular de autogobierno. En la rueda de prensa a la que acudió una gran multitud, los representantes de la democracia popular, así como miembros de la Asamblea de Madres para la Paz, declararon que no aceptarán la administración nombrada por la AKP, declarándolos ilegítimos. Se refirieron a la necesidad urgente de liberar al líder kurdo Abdullah Ocalan para comenzar a trabajar por una paz duradera y reiteraron que no van a reconocer a los administradores designados por Ankara. Hakkari. Los componentes de la Asamblea Democrática de la ciudad de Hakkari anunciaron en una conferencia de prensa conjunta que han comenzado las obras para la construcción del autogobierno, ya que las instituciones estatales han perdido su legitimidad. La conferencia tuvo lugar frente al edificio del DBP, y entre los numerosos asistentes se encontraban representantes de la HDP y de diversas organizaciones sociales. Ibrahim Sifti, representante de la DBP, subrayó que el gobierno de la AKP nunca abandonó su política de negociación y aniquilación del pueblo kurdo durante el proceso de alto al fuego unilateral. y llamó la atención sobre las reiteradas provocaciones llevadas a cabo en el periodo preelectoral, así como de las masacres perpetradas tras las elecciones. Dijo que no pueden seguir viviendo bajo el imperio de la administración y las instituciones del Estado después de todas estas masacres y ataques, aunque no rechazan del todo el Estado. Todas las instituciones del Estado en esta ciudad han perdido su legitimidad para nosotros. Ningún administrador designado por el Estado nos podrá gobernar. Nosotros como pueblo vamos a construir un sistema de vida democrático sobre la base de la autogestión y emprenderemos medidas de autodefensa en caso de que nos ataquen. Nos gobernaremos a nosotros mismos y a nuestra ciudad. Ahmed. También en el distrito sur de Ahmed, Diyarbakir, se celebró una rueda de prensa que contó con la presencia de los y las coalcaldes, así como las y los representantes de la Asociación de Ciudadanos Libres. Gunes Sonmez pidió a los y las jóvenes del Kurdistán, a las mujeres, a las organizaciones sociales y a todos los segmentos de la sociedad a unirse para ser más fuertes y poder construir un sistema de democracia, de autogobierno. Agregó que es imposible aceptar las imposiciones del gobierno ilegítimo de la AKP. La rueda de prensa contó con la presencia de compañeros de alcaldes del sur municipio, ejecutivos de la Libre Asociación de Ciudadanos y un gran grupo de personas locales. La lectura de declaración de prensa en nombre de la Asamblea de los Pueblos Sur, Gunes Sonmez, dijo que todos los segmentos de la sociedad y de todas las comunidades podrán disfrutar de su propia voluntad para proteger su propio bienestar y para garantizar su libertad en contra de la represión estatal impuesta a la sociedad sonmez. Esto remarcó que ven en la construcción del autogobierno como una necesidad vital en la cara de todos, todas, a cabo de los ataques del Estado y del gobierno de la AKP, todo esto contra el pueblo. Las detenciones de miles de personas en este último mes, las que están en curso y las ejecuciones en las calles, la quema de bosques, la tortura de los cuerpos de los mártires, demuestra muy bien la declaración de guerra total que el gobierno quiere imponer al país. Enfrentamientos en Silván y Barto. Continúan los enfrentamientos entre las fuerzas de autodefensa popular y el ejército y policía turcos. En Silván, distrito de Ahmed, soldados turcos intentaron penetrar el barrio de Tekel, controlado por las unidades de defensa que protegen la zona. En dicha zona, los civiles comenzaron a cavar trincheras para dificultar los tanques, los ataques y la represión policial. Los jóvenes respondieron al ataque con armas y explosivos, también se unieron a la defensa a vecinos del barrio. Se escucharon los lemas Vigi Berksewedana Farkine, viva la resistencia del Farki, el PKK es el pueblo y el pueblo está aquí. A raíz del enfrentamiento armado, los soldados iniciaron la retirada a un punto más alejado del barrio, donde se replegaron. También las mujeres han formado sus propias unidades de autodefensa en la ciudad. Han llevado acciones como la de colgar cortinas en las calles para bloquear la visión de los francotiradores, recordando las tácticas similares llevadas a cabo en la ciudad de Cobán. Las mujeres mayores del barrio han apoyado a la resistencia, ya sea sacándoles alimentos, cantando canciones a los jóvenes o caminando por las calles con palos en las manos. Mujeres de todas las edades se han unido para cavar zanjas en cada barrio. A pesar de dichos ataques, todavía seguimos gritando por la paz. Estamos en las calles para detener a la policía, para que no ejecuten las órdenes que reciben y para detener el derramamiento de sangre. Mientras tanto, en Barto, Mus, se ha declarado el toque de queda desde esta mañana y el distrito está siendo testigo de una intensa actividad de helicópteros Cobra. Desde varias ubicaciones del distrito se escuchan deflagraciones. Las entradas y salidas de la ciudad se encuentran bloqueadas por la guerrilla. Se ha producido cortes en el suministro eléctrico y el agua. Según fuentes locales, los soldados turcos se han atrincherado en el edificio de servicios rurales ubicado en la carretera Barto-Mus y advierten que los disparos se escuchan principalmente desde dicha zona. Ayer tarde, tras el ataque por parte de las guerrillas HPG a la jefatura policial, los guerrilleros tomaron el control de las salidas y entradas de Barto, así como el control de las carreteras que conducen a Mus, Erzurum y Carbiola. En Ahmed, las mujeres crean grupos de autodefensa. El grupo de jóvenes mujeres urbanas y revolucionarias, formado recientemente en Ahmed, ha hecho un llamamiento a todas las mujeres a emprender acciones de enfrentamiento en autodefensa y a salir a las calles en contra del belicismo del gobierno de la AKP. En las declaraciones explican que se han preparado para defenderse de esta nueva forma de guerra que se está llevando a cabo por el gobierno en las últimas semanas, manifestando por ataques aéreos, oleadas de redadas policiales, declaración de zonas de seguridad en las aldeas, bloqueos policiales en los barrios urbanos y la quema de bosques y pueblos por el ejército. En la declaración también denuncian la situación de aislamiento del líder kurdo Abdullah Öcalan. Así como una rosa se defiende con sus espinas, todas las mujeres jóvenes tenemos que desarrollar mecanismos de autodefensa en todas partes, en todos los espacios. Ser joven y ser mujer significa una gran responsabilidad. Vamos a cumplir con esta responsabilidad en cada calle, en cada barrio. Es un derecho legítimo que desarrollaremos con mecanismos de autodefensa y estamos dispuestas a devolver el golpe que nos asesten, declaró Yekta. En el comunicado, se comprometieron a entrenarse en defensa personal y, si es necesario, cavando trincheras en los barrios para defenderse de las fuerzas del Estado. Nuestro líder dijo que la libertad de las mujeres es la libertad de Kurdistán. Vamos a vengar cada lugar y cada espacio que han golpeado el Estado fascista. Y pues bueno, esta es la información que está circulando respecto pues de este nuevo proyecto autonómico allá en Kurdistán, que se está forjando desde pues en estos días, justamente en donde pues la guerra es lo que predomina en muchas partes de Turquía, en muchas partes pues de Oriente Medio, en donde pues sabemos que los gobiernos están pues respaldados por sus ejércitos y que pues esos mismos ejércitos tienen convenios pues con los grandes países que sostienen su economía gracias a los negocios bélicos, como lo es Israel, como es Estados Unidos, como es Francia, como es Inglaterra. Y pues bueno, ahora confiamos en que pues este nuevo proyecto saldrá avante, la resistencia tendrá un nuevo arista y sobre todo pues una nueva organización de vida, que es pues en lo que pues muchas personas están desarrollando su propia vida y su resistencia. Bueno, vamos con más información. Resistencia. También en las noticias internacionales queremos compartirles lo que reporta desde el estado de Chile los compañeros de metiendoruido.com, compañeros agrupados contra todo patriarca, contra toda mercancía y que pugnan por el comunismo y el anarquismo. Quienes reportan una manifestación anticarcelaria y feminista en la ciudad de Concepción, allá en el estado de Chile, como un medio de solidaridad con los compañeros y compañeras que están presas y pues para denunciar la situación en la que se encuentran los compañeros. En la manifestación que realizaron en esta ciudad el pasado día 12 de agosto, se reunieron en su mayoría mujeres frente a los tribunales de justicia de esta ciudad de Concepción y pues realizaron su manifestación desplegando lienzos y entregando panfletos explicativos a la gente que iba pasando por ahí, informando sobre la situación de las presas políticas principalmente, ¿no? Se puede leer en una foto que acompaña la nota de los compañeros de las compañeras de Metiendo Ruido, una manta que grita, ¿no? Que quiere gritar contra la sociedad patriarcal y sus instrumentos de represión y violencia. Solidaridad feminista con las compañeras encarceladas por el Estado chileno. Y en los panfletos que entregaron, comentan, reportan la situación. La situación de las compañeras que están presas allá en el estado de Chile, en el estado chileno, en aquel país del sur de este gran continente, y agrupan la situación de las compañeras según las cárceles, ¿no? En las que se encuentran. Entonces, voy a dar lectura a continuación a la situación de cada una de las compañeras. En la cárcel de San Miguel se encuentra detenida Natalie Casanova Muñoz, de 26 años, en el módulo de connotación política. Ella es una compañera anarquista detenida el 18 de septiembre de 2014 junto con Juan Flores y Guillermo Durán en un gran operativo policial, y ella fue acusada de la relacionan con los artefactos explosivos que afectaron a un vagón del metro allá en Chile, un caso que fue sonado en todo el mundo porque pues fue un ataque a las vías de comunicación, donde, bueno, a esta vía de comunicación que es tan usada por la gente como es el metro, y que y que tuvo como resultado que varias personas fueran heridas, ¿no? Además, se le acusa de participar en los atentados del 11 de agosto de 2014 contra dos comisarías. Los compañeros son detenidos y procesados bajo ley antiterrorista, y su situación judicial está formalizada el 23 de septiembre, que está acusada de dos cargos: atentado contra el metro de los domicilios y tenencia de pólvora, tentativa de atentado terrorista. El tribunal dio 10 meses para investigación. El otro caso de compañera presa en la cárcel de San Miguel es Natalia Collado, ella de 24 años, que durante la madrugada del 7 de abril de 2015, un bus del recorrido 210 de Transantiago se incendia por completo en el sector de Estación Central, calle Ecuador, esquina Conón. A los pocos minutos son detenidos los compañeros Javier Pino y la compañera Natalia Collado en las cercanías del lugar. El chofer señala reconocerlos y la investigación pasa a manos de la Fuerza de Tarea de Delitos. La situación judicial de estos compañeros está formalizada por de lo que se les acusa es por la colocación y activación de artefacto incendiario en transporte público, y tiene un plazo de 90 días de investigación. En la misma cárcel se encuentran Natalia Alvarado y María Paz Vera. Ellas fueron detenidas el 2 de julio de 2015 junto con Felipe, Víctor y María Paz, acusados del atentado incendiario contra la brigada de homicidio de la policía, ocurrido en noviembre de 2014. En este atentado, en esta acción, encapuchados atacaron la miserable guardia de policía de investigaciones, cerrando los accesos del cuartel para arrojar cócteles Molotov y luego retirarse al interior de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Su situación judicial está formalizada por portar bomba incendiaria sumada al incendio, o la acusación es por incendio en lugar habitado. Actualmente pues se encuentran en prisión preventiva y su caso también está en investigación por 45 días. En la cárcel de San Joaquín está la compañera Tamara Sol Farías Vergara, en la sección especial de alta seguridad. Sol es acusada el 21 de enero de 2014 de disparar contra un guardia de seguridad del Banco Estado en venganza por la muerte del compañero anarquista Sebastián Oberluig. La compañera es detenida al ingresar a la 58 comisaría con el revólver del vigilante cargado. Sol es sobrina de los hermanos Vergara, asesinados por la dictadura, y nieta de Luisa y Manuel, quienes han hecho de la memoria de sus hijos un arma de combate cada 29 de marzo, Día del Joven Combatiente. La situación de la compañera Sol se encuentra en prisión preventiva bajo los delitos de robo calificado y robo con homicidio. Prontamente se fijará la fecha para la realización del juicio en su contra. Y finalmente, en la cárcel de Iquique se encuentra Camila Sangüesa, quien durante la madrugada del 28 de abril de 2015, encapuchados lanzan cuatro cócteles Molotov contra las oficinas de la Intendencia de Tarapacá en Iquique. Según la policía, un taxista pudo observar todo lo ocurrido y decidió seguir a los supuestos autores. Tras esto, llamó a la policía diciéndoles cómo se encontraban vestidos y por cuáles calles huían. Rápidamente las fuerzas represivas levantaron un cerco, consiguiendo detener a Camila, de 21 años, y a otra compañera de 17 años. Ambas están detenidas por la ley de armas de fuego y explosivos. La compañera Camila quedó en prisión preventiva, mientras que la menor se encuentra en arresto domiciliar nocturno por un plazo de 60 días mientras dure la investigación. Tras las detenciones, miembros de la OS-9 realizaron una serie de allanamientos sin descartar algún vínculo con el anterior ataque incendiario a una comisaría. Así las cosas con las compañeras detenidas por accionar en contra del Estado capitalista, del Estado chileno capitalista del sur de nuestro continente, lo que nos reportan las compañeras de Metiendo Ruido desde allá, desde tan lejos. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y continuando con más información del Estado de Chile, vamos a darle lectura ahora a un escrito del preso libertario Marcelo Villarroel desde el Centro de Alta Seguridad de Santiago de Chile. Y empieza así con una cita, la cual dice: nos levantamos para rebelarnos, nos rebelamos para ser libres, individual y colectivamente lo decidimos. Quienes decidimos dar un paso más allá del ciudadano aborregado por las cadenas de la explotación laboral, nos exponemos al control y al castigo venido del Estado y todos quienes lo sustentan y sostienen. La cárcel como castigo ejemplificador se torna en el arma masivamente usada desde hace siglos por los poderosos para encerrar a quienes levantan los puños armados de violencia revolucionaria autónoma buscando la liberación total. Más allá de las clasificaciones sociológicas o ideologizadas, somos individuas rebeldes e insurrectos, insurrectas, que odiamos con todo nuestro amor subversivo el presente democrático de su normalidad capitalista y actuamos conforme a ello. Esa opción y decisión de vida en lucha va marcando nuestro devenir cotidiano, que no encuentra espacio en los márgenes de esta podrida sociedad del espectáculo, pero que en la práctica insurrecta va encontrando hermanos, hermanas de distintos tiempos, geografías e idiomas, comunicándose a través del mismo lenguaje de guerra. Guerra a la autoridad, al capitalismo en todas sus variantes y colores, a la sociedad patriarcal y heteronormativa y antropocentrista. Guerra a la moral burguesa y judeocristiana dominante. Guerra a la desformación académica positivista en sus universidades, lugares corroídos por el ego aspiracional, verdaderas fábricas de los cuadros de mando de la dominación. Guerra al complejo político, militar e industrial que controla gran parte del planeta con sus intervenciones humanitarias y su tecnología de muerte. Guerra a la paz social de los ricos, a la tranquilidad violenta que sus ostentosas mansiones. Guerra a la política que separa, controla, acomoda, aplaza, calcula, miente, reprime y solo sirve para apagar el fuego incontrolado de la subversión y desalentar las potencialidades infinitas de la rebelión. Guerra a la amnesia de la desmemoria, al acomodo enervante que lleva al abandono de las posibilidades de generar proyectos colectivos para romper la fragmentación y desunión generalizada. Guerra al tiempo muerto, cuando el aquí y ahora nos llama, nos convoca, entre tanta miseria de pelear, a pelear contra este presente de mierda. El Estado y sus parásitos se fortalecen, más inversiones y recursos para el control y el castigo. Nuevas leyes reformulan un marco jurídico que criminalizan con mayor rapidez y dureza a quienes se levantan. La dominación capitalista mantiene intactas sus tasas de ganancia, sean de izquierdas o derechas. Todos los burócratas son la misma porquería, basuras humanas que viven en torno a escenarios ficticios creados para fortalecer su propio poder. Las cárceles llenas de pobres y explotados, ciudadanizados con la lógica del ascenso social a través del dinero rápido, contienen también a un universo cada vez más creciente de compañeros que luchan, cada cual con sus particularidades e ideas y afinidades, van recorriendo el agobiante camino de barrotes y carceleros, aprendiendo en la práctica todo aquello que alguna vez escucharon como historia o relato vivencial de las antiguas prisioneros, prisioneras, políticas, políticos de raigambre, izquierdosa político-militar. Hoy, la necesidad evidente es la articulación común de los esfuerzos anticarcelarios que traspasan la solidaridad directa con tal o cual prisionero o prisionera. La lucha es contra la sociedad policializada y convertida en sociedad carcelaria. Combatir al carcelero de todos los colores y orígenes es aportar a la destrucción de los principios rectores del Estado cárcel capital. Ver y conocer las experiencias anteriores se vuelve vital en este periodo donde muchas veces pareciera que la lucha anticarcelaria comenzó hace solo un par de años. Desde una perspectiva autónoma libertaria, la lucha anticarcelaria comenzó con el colectivo de prisioneros políticos Camina Libre, inmediatamente después de la fuga rescate realizada el 30 de diciembre de 1996 en helicóptero por el FPMR de sus 4 militantes encerrados en la cárcel de alta seguridad. Camina Libre generó militantes encerrados en la cárcel de alta seguridad. Camina Libre generó dinámicas autónomas y horizontales que permitieron vinculación desde el hacer cotidiano y concretó con individuos, colectivos y organizaciones que comenzaban de manera incipiente a construir desde la afinidad, sin mediaciones ni intermediarios, en función de una lucha anticapitalista más íntegra, alejados de la organización formal piramidal autoritaria. En este sentido, la noción de prisionero, prisionera, subversivo, subversiva, supera la de preso, presa político, política, porque nos posiciona en guerra contra lo existente y convoca a mantener el deseo y necesidad de la revuelta donde caben todos, todas, los, las que están dispuestos, dispuestas a ir más allá de la cotidiana aceptación de la normatividad democrática capitalista. Hoy, el llamado es a romper la fragmentación en la que nos encontramos, resultado de visiones prácticas y experiencias diferentes. Saber que en la diferencia está la riqueza de lo nuevo, nos permite el encuentro manteniendo viva la memoria de los, las que combaten, viven y mueren por la libertad plena, por la destrucción de la sociedad carcelaria, por la liberación total. Un saludo y un abrazo a todos los las cómplices que dedican con amor verdadero cada uno de estos momentos, de sus momentos, para ver caer los muros de las prisiones y vernos en las calles a quienes hoy caminamos aquí adentro. Nada acabado. Todo continúa, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Presos, presas de la guerra social a la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel, Sepúlveda, prisionero libertario, cárcel de alta seguridad, Santiago de Chile, domingo 16 de agosto de 2015. Resistencia. Bien, y para terminar con esta sección de internacionales, nada más compartirles una nota que nos pareció muy curiosa, que apareció por ahí en las redes sociales, de que el movimiento islamista Hamas habrían capturado en Gaza, ahí en el Mar Muerto, a un delfín equipado con cámaras para rastreo. Inclusive comentaban que el animal estaba armado, ¿no? Y pues esto en el contexto de que pues el gobierno israelí pues podría estar utilizando este tipo de implementos en algunos animales para seguir aterrorizando a las poblaciones palestinas, ¿no? Y la nota también pues refiere, hace ahí algún símil con lo que habría pasado en Egipto en algunos años, que lanzaban tiburones para que los turistas que Israel lanzaba tiburones en las costas de Egipto para que pues los turistas sufrieran algún daño y así pues desalentar la visita de este tipo de viajeros. Y pues nada, solamente comentar eso, nos pareció muy curiosa y pues bueno, con esta nota finalizamos la columna de internacionales. cosas te están esperando. A las 10 de la mañana, la primera vez el título, los pilotos van derecho, con corrito de la vía. Porto el uniforme, que manche de verde, que me monte el colecto sin barrego para siempre. Arriba la cumbia libertaria. Viejo, se escuche la cima. Sembraremos el caos. Al alumno se le escolariza para que confunda enseñanza con saber. La burocracia de bienestar social pretende un monopolio profesional, político y financiero sobre la imaginación social, fijando normas sobre qué es valedero y qué es factible. La desventaja educacional lo puede curarse apoyándose en una educación dentro de una escuela. El que todos tengan iguales oportunidades de educarse es una meta deseable y factible, pero identificar con ello la escolaridad obligatoria es confundir la salvación con la iglesia. Noticias de abajo. Desde Domingo del Monstruo. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Radio Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres y pues bueno, ahora ya vamos con la información nacional. Queremos darle lectura a un comunicado de la comunidad de Santa María Ustula, los compas que han sacado un nuevo comunicado al cumplirse ya un mes de la reclusión injusta del comandante de la policía comunitaria de Santa María Ustula, Semey Verdía, y dice así: Santa María Ustula, municipio de Aquila, Michoacán, a 19 de agosto de 2015. Comunicado urgente a los pueblos de México y del mundo, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Sexta Internacional, a la Sexta Nacional, a los organismos de derechos humanos honestos, a todos los medios de comunicación libres. La comunidad indígena de Santa María Ustula les hace un llamado urgente, ya que a un mes cumplido del encarcelamiento de nuestro hermano, comandante y compañero Semey Verdía Cepeda, y la represión violenta física y psicológica que sufrimos los y las comuneras, comuneros de Santa María Ustula, donde algunos de nuestros comuneros, comuneras, resultaron heridos y el menor Idelberto Reyes García fue asesinado brutalmente, como ya es conocido por la publicación de múltiples medios informativos y tantas visitas de varios organismos que según hicieron la labor de investigación de los hechos lamentables del 19 de julio del presente año, quienes lejos de decir verdad, cumplen a los intereses del gobierno y los grandes capitalistas nacionales y transnacionales. Desde esa fecha, mantenemos las siguientes exigencias. 1. La libertad inmediata e incondicional del comandante Semey Verdía Cepeda y el retiro de los falsos cargos que existen en su contra. 2. El castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al niño Edilberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ustula. La reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad de Ustula y la devolución de los siguientes artículos: 4 radios de comunicación, el sello e identificaciones del Consejo de Vigilancia, presentación con vida de los comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de comuneros pertenecientes a la comunidad de Ustula a lo largo de los últimos 4 años, que ha quedado impune. El respeto, reconocimiento y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuela y Cualcomán, ya que son los verdaderos guardianes de los pueblos originarios. Nos manifestamos en contra de los megaproyectos turísticos y mineros que pretenden destruir y saquear los recursos minerales y la privatización de nuestras playas en nuestro territorio nahua. Alto a la desinformación y a la creación de grupos de choque en el pueblo nahua. A la fecha de redacción denunciamos que no vemos respuesta por parte del gobierno federal ni estatal. Nos damos cuenta que el ejército mexicano no ha sido castigado, sino más bien ha sido premiado con bonos y diplomas por la participación en los hechos violentos delictivos antes mencionados, por lo que culpamos a los gobiernos de la impunidad al no haber castigado a los culpables de la agresión. Nuestro único delito es defender nuestra madre tierra ante los intereses de los grupos del poder que pretenden apoderarse y despojarnos del territorio comunal en la que descansan nuestras y nuestros abuelos, abuelas, y es una de las razones que jamás abandonaremos y dejaremos esta lucha. Responsabilizamos a los dos niveles de gobierno, federal y estatal, de cualquier atropello, detenciones, desapariciones, secuestros y violaciones a nuestros derechos como pueblo originario de Santa María Ustula. Y además, nos sumamos a las exigencias. 1. La aparición con vida de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y justicia para los 3 jóvenes asesinados. 2. Libertad a todos los presos políticos del país y el mundo. 3. La cancelación del proyecto de autopista que pretenden construir en Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México. 4. Alto a la guerra de exterminio de los pueblos originarios. 5. Fuera los grupos paramilitares y los grupos de choque en los pueblos indígenas. 6. exigimos el respeto a las comunidades bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y castigo efectivo a los asesinos del compañero Galeano. Atentamente, Comunidad Indígena Santa María de Santa María Ustula. Nosotros luchamos por la vida y la paz, no luchamos por el poder y menos por la muerte. Nunca más un México sin nosotros. Y pues bueno, este es el comunicado de los compañeros de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ustula, allá en la costa michoacana, que pues sabemos que siempre han sido solidarios con otras causas, con otras nobles causas de lucha y de resistencia en todo el país y en todo el mundo. Pues bueno, vamos a otra información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Pues sí, reportarles, queremos compartirles el comunicado que los compañeros de Pozol Colectivo, de Radio Pozol, replican respecto a los compañeros adherentes de Bachajón que están en defensa de sus territorios. El titular de este comunicado dice: en libertad tres indígenas celtales tras un amparo que reconoce su detención ilegal y tortura. Quedan pendientes tres más por liberar, informa el ejido Bachajón. Entonces, el comunicado dice así: los compañeros presos políticos de San Sebastián Bachajón, Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, presos en el Cerezo número 12 de Yajalón, Chiapas, fueron dados de libertad el martes 18 de agosto del presente año en cumplimiento de un amparo que reconoce la detención ilegal y tortura de nuestros compañeros. Asimismo, exigimos la libertad de los otros presos injustamente, quienes son Esteban Gómez Jiménez, preso en Cintalapa de Figueroa, Santiago Moreno Pérez y Emilio Jiménez Gómez, presos en Playas de Catazajá, Chiapas, y la libertad de otros presos de México y el mundo. La libertad inmediata para los defensores del agua de la tribu Yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez, presos injustamente, y en general para todas y todos los presos políticos del país. Hacemos responsable al mal gobierno, a las fuerzas federales y estatales de los hechos recientes en la comunidad de Santa María Ustula. El pasado 19 de julio, fuerzas federales entraron a la comunidad de Santa María, abriendo fuego y tirando a matar en contra de civiles desarmados, asesinando a un niño, Edilberto Reyes García, de 12 años de edad. Previo a este acto homicida, se detuvo al compañero CMI Verdías Cepeda, el cual fue nombrado por su comunidad como primer comandante general de Santa María Ustula. Denunciamos a los responsables, quienes dejaron en libertad a los dos de los autores intelectuales del asesinato del maestro y compañero Galeano, el autodenominado juez Víctor Manuel Cepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el día 12 de agosto de este año. Sentenció que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la ciudad histórica saben que son culpables de organizar el crimen. Compañeros y compañeras, les queremos decir a la comunidad indígena Otomí San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México, que no están solos porque estamos pendientes de su lucha. Por eso nos da rabia que el maldito gobierno quiera quitar sus tierras con violencia y represión, así como quiere quitar de nuestras tierras de San Sebastián Bachajón. Pedimos a los compañeros y compañeras de México y el mundo que en estos tiempos y formas puedan alzar su voz por San Francisco Xochicuautla en estos momentos importantes en la lucha por la defensa de su territorio y sitios sagrados que el mal gobierno quiere destruir para construir autopistas sin importar la naturaleza. Justicia para las compañeras y compañeros asesinados por defender la libertad, la paz y la vida. Desde la zona norte del estado de Chiapas, México, les enviamos un abrazo y saludo combativo de las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón. Ese es el comunicado de los compañeros de Bachajón, solidarizándose, por supuesto, con otras luchas en otras latitudes de este tan dolido en México y tan combatiente también. el México de abajo, ¿no? Resistencia. Pues bien, ahora vamos a ponerles un audio, bueno, es un video, después de 54 días en huelga de hambre y 3 días de huelga líquida, los compañeros de la coordinadora informal de presos en resistencia cumplimentado pues este nivel de lucha, y pues bueno, vamos a escuchar un audio en donde hablan familiares y pues parte del equipo médico que los estuvieron atendiendo. Este audio es de los compañeros de Subversiones y pues bueno, vamos a dejarles el audio. Pues me siento menos preocupada porque desde que iniciaron la huelga de hambre fue una tortura hacia mi hijo, una tortura hacia mí, de ver día a día lo que hacían con mi hijo, toda la represión que siempre ha sufrido desde el inicio que empezaron esta huelga de hambre, la cual fue para denunciar todas las cosas que pasan ahí dentro del penal, que es la corrupción, los malos tratos, las torturas. Al iniciar la huelga de hambre fueron totalmente reprimidos, los trataron muy mal, y hasta hoy en día así mismo han estado resistiendo, y pues hasta que lograron que se desistieran, porque fueron más desgaste el que ellos les ocasionaron con todas las torturas que les hacían que lo que se desgastaron en la huelga de hambre. Ayer por la tarde quisieron separar a José de Fernando, argumentando que Fernando era el que lo aconsejaba. Los quisieron separar, no se dejaron. Fernando, aún así, como estaba sin fuerza, se levantó para impedirlo. También se unió a ellos Jesse. Entre los tres impidieron que los separaran. Llegaron de 9 a 10 custodios, me contaban. Los rodearon y eso ocasionó que Fernando se sintiera mucho más mal de lo que aún estaba, porque sintió muchísima taquicardia y muchísimo temblor. Entonces pues yo hago responsable a las autoridades correspondientes de cualquier cosa que le llegue a pasar a mi hijo por todo esto que le han estado torturando. Yo a Fernando lo vi cuando yo entré, estaba muy desgastado, se sentía muy mareado, tenía mucha como taquicardia por lo mismo que le han estado haciendo tanto el personal médico como los custodios, y sí se sentía demasiado mareado y estuvo platicando conmigo, pero yo lo sentí como que no se concentraba en la plática. Ya dice que estaba muy muy estresado por lo que le habían hecho estos últimos días. Él dijo que ya había levantado la huelga de hambre y aún así no le habían proporcionado ningún alimento hasta ahorita que entró la nutrióloga, el médico, y fue de manera que los presionaron un poco y pues parece ser que ya ingirió un poco de agua y gelatina. El que pudieran durar tanto tiempo en huelga de hambre fue que en el reclusorio pues siguieron las recomendaciones que nosotros como equipo médico les dábamos, de los suficientes líquidos, la suficiente miel o azúcar, pero llegando aquí al reclusorio les restringieron el consumo a 1 litro de agua, a 3 cucharaditas de miel y solo 1 limón al día. Esto pues fue lo que aceleró y los daños renales, sobre todo en Fernando, y pues ahorita la pérdida de peso fue casi de 0.5 kilo al día, entonces estaban deshidratando mucho, además de los traslados que hicieron los deterioraron también muchísimo más. Pues sí, ha habido negligencia, no nada más médica, sino del sistema. Sí, no han, como que no conocen el protocolo de Malta, ¿no? De lo que es una huelga de hambre y el respeto y la dignidad que se debe mantener a los huelguistas. Sí, o sea, no tienen ni siquiera idea de ello, y entonces incurrieron en varios en varios actos nefastos, ¿no? Incluso en estos últimos días, a pesar de que ya estaban deteriorados, le negaron darles miel, y en los acuerdos y en las normas del protocolo de Malta habla de que ellos tienen derecho a pedir lo que una dieta, pues, o sea, tienen ese derecho, una dieta líquida, ¿no? Adecuada. Sí, y sin embargo no la cumplió. Okay. ¿El estado de salud actual de los compañeros sigue en riesgo? Ahorita, aunque ya han levantado la huelga de hambre, este proceso de empezar a alimentarse es también muy crítico, porque puede haber síndrome de la alimentación si no se da una progresiva adecuación a la dieta. Por lo tanto, pues ahorita como equipo médico tenemos que estar muy al pendiente de que se acaten las indicaciones para que esta recuperación sea adecuada. Pues los principales riesgos que se pueden sufrir ahorita son de tener problemas pancreáticos y renales. Hay deficiencias muy claras de pelagra, de deficiencias de vitamina C, que tienen que ser restauradas lo más pronto posible. Eso en 15 días los podemos empezar ya a recuperar, si es que se dan los suplementos que indicamos, ¿no? Pero bueno, como dice el doctor, el estado de ánimo de ellos es muy fuerte. Ahorita pues su semblante cambió totalmente, y pues a pesar de que siguen débiles, se les ve con mucha motivación de ya recuperarse y seguir con sus demandas. Primero, pues agradecerles a todos los que se han mostrado solidarios hacia esta lucha que emprendió mi hijo de esta manera en la huelga de hambre, que él está fuerte y luchando contra todo para poder cambiar siquiera un poquito este sistema, que es el sistema penitenciario, y que ojalá que se pudieran unir más personas, y que pues agradecerles a todos. Muy bien, ahora queremos compartirles la declaratoria de afectados por la minería y en defensa del Soconusco en Chiapas, la llamada declaratoria de Acacoyagua. Esta declaratoria pues está firmada por diferentes ejidos y comunidades de allá del estado de Chiapas, como son el ejido Nueva Reforma, La Cadena, Huistla, Libertad, La Independencia, 15 de Septiembre, El Tumbador, Los Amates, Jalapa, Río Arriba, Los Cacaos, Hidalgo, Tuzantán, Nueva Francia, Las Brisas, San Marcos. Una gran cantidad de ejidos y comunidades que se están oponiendo a, y que son afectados por la minería, y que están agrupándose en la defensa de la región del Soconusco allá en Chiapas. La declaratoria dice así: este 15 y 16 de agosto, reunidos más de 300 representantes de los municipios de Tapachula, Huehuetán, Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y Tonalá, en el primer foro de afectados por la minería y en defensa del Soconusco Chiapas, compartimos con afectados nacionales de los estados de Guerrero y Morelos los impactos de la minería en México y las consecuencias ambientales y a la salud de las 99 concesiones mineras en el estado de Chiapas, por lo que constatamos. En los municipios de Acacoyagua y Escuintla ya contamos con muertes de cáncer y enfermedades en la piel, así como el aumento de la contaminación del suelo y el agua por la actividad minera en la región. Nos unimos a las más de 2,000 declaratorias de territorio libre de minería en el país, a las más de 80 actas ejidales y bienes comunales y los 30 municipios de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas que han declarado sus territorios libres de minería. Felicitamos a los presidentes municipales de Escuintla y Acacoyagua por haber declarado a los municipios libres de minería y exhortamos a que dispongan de todos los recursos necesarios para hacer realidad las declaratorias y se proteja a los habitantes, a las familias y a la madre tierra de la explotación minera. Durante los días de trabajo, los movimientos, organizaciones y las comunidades refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida. Reuniremos más esfuerzos para que nuestros territorios dejen de ser explotados y despojados por la actividad minera. Pues saludamos estas iniciativas que en oposición a la minería que tanto daño hacen a nuestro país y a todo el mundo. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Ahora también vamos a compartir un mensaje que ha enviado la madre de Julio César Ramírez Nava, asesinado en Iguala el pasado 26 de septiembre de 2014, a la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa desde el 21 de agosto del 2013. Hoy se cumplen 2 años de la injusta encarcelación de Nestora Salgado. Y pues bueno, va este mensaje, vamos a escucharlo y en un momento más continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Estamos esperando en casa. Te estamos esperando a cara. Hay una banda de guerra y una marcha sin tu voz. Hay una silla... Buenas tardes, Nestora. Soy Berta, mamá de Julio César Ramírez Nava, uno de los 3 muchachitos que fueron cruelmente masacrados el día 26 para amanecer 27. Pues felicitarte, ¿no?, por esas fuerzas que tienes, esas ganas de salir adelante y esa necesidad de que también tú estés afuera por todos tus compañeros que te necesitan. Y también nosotros pues darte ánimos de que sigas adelante, que sigas luchando, que todo en esta vida, pues sí hay sacrificios, pero pues hay veces que sí salimos adelante con problemas y todo, lo sabes bien. ¿Quién más que tú? Tanto que has sufrido todo este tiempo, tus compañeros que han estado en huelga de hambre también te están apoyando, pues principalmente que no estás sola, igual como todos nos lo dicen a nosotros que no estamos solos, igual tú también. Siéntete querida, siéntete abrigada por todos, por los papás de los 43 muchachos desaparecidos. Y pues de parte mía también, que estoy contigo, te admiro, esa valentía que sientes y esa necesidad también y esa exigencia de que este gobierno corrupto te dé la libertad, porque no es justo que tú estés pagando cosas que no has hecho, delitos que te están imputando, lo cual tú no tienes nada que ver. Pero sabemos bien cómo es el gobierno corrupto, porque es un narco, es una organización asesina. Y es a lo que se dedica, a estar imputando todos estos males a personas que tienen ganas de luchar por su gente, por su pueblo, por sus comunidades y por todas aquellas personas que han sido pisoteadas. Y es lo que queremos, que ya no haya más injusticia. Pues échale ganas, Nestora, con todo cariño, un abrazo. No te podemos ver, pero espero que veas esto con cariño. Un abrazo fuerte y adelante. Espero el día que te dejen salir estos, estar ahí para darte la bienvenida y darte un abrazo con todo cariño. Hasta pronto, Nestora. Ánimo. Y hay mucha gente que camina para verte bajo este sol. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Sí, compartirles también una nota que están haciendo, que están reportando los compañeros de Somos el Medio, respecto a lo que está sucediendo con los vecinos de los Pedregales acá en Coyoacán, en esta ciudad monstruo, y en la oposición a la realización por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera de varios megaproyectos. Los compañeros de Somos el Medio están reportando que el pasado, hace una semana, los vecinos de los Pedregales de Coyoacán, acompañados por vecinos de San Pedro de los Pinos y Santa Fe, montaron un tendedero para manifestarse y exigir a Miguel Ángel Mancera que los atendiera, ¿no? Esta manifestación la realizaron enfrente de las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Ellos piden remover el decreto publicado en la Gaceta Oficial del gobierno del Distrito Federal del 23 de diciembre de 2013, el cual dona a título de gratuito el terreno conocido como la planta de asfalto ubicada en Avenida del Imán, en la colonia Ajusco, y le dona a título gratuito a la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo de la Ciudad de México, SADCB, el predio, este gran predio, que fue donado pues sin consultar a los vecinos, como es una práctica común del gobierno, ¿no? Sin consultar a nadie. Busca también la formación de una comisión técnica para la elaboración de una propuesta de impuestos de predial de 2015 y 2017, ya que los vecinos dicen que la actual no cumple con los principios constitucionales de equidad. Una exigencia más que plantean los vecinos de acá de Coyoacán es tener un diálogo público con el jefe de gobierno de la Ciudad de México para discutir las propuestas de un proyecto integral de desarrollo para la actuación de las SODES, Ciudades del Futuro, y demandas de los vecinos, ¿no? Y diferentes demandas de los vecinos. La comunidad de los Pedregales de Coyoacán ha estado organizada desde los años 60, cuando llegaron matrimonios jóvenes con la ilusión de tener un patrimonio para sus hijos. Actualmente, 40 años después, la comunidad se organiza para hacer frente y exigir que la toma de decisiones en los proyectos de urbanización sean para el beneficio de los habitantes y no de las constructoras, que no han previsto los servicios de agua, luz, drenaje, avenidas viales y el impacto ambiental. Los vecinos de los Pedregales dicen no estar en contra de la modernización, sino de la toma de decisiones que afectan a los colonos, donde se plantea un cambio de uso de suelo que afectará en el costo del predio, con el fin del despojo de la tierra. Pues estaremos pendientes a cómo se va desarrollando esta oposición de los vecinos del sur de la ciudad monstruo. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y también queremos comentar respecto de una presentación del libro Lucio Cabañas y la Guerra de los Pobres. Esta nota la pueden encontrar en www.somoselmedio.org. Un saludo a los compas de Somos el Medio, que hace un par de días anduvo por acá el compa Mario Marlo realizando algunos talleres aquí con los compitas estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, unos talleres muy bonitos en donde pues hubo interacción, y pues bueno, ahí estamos al pendiente con los compas, con la información que sacan los compas de Somos el Medio. Y se llevó a cabo en el plantel San Lorenzo Texonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la presentación del libro Lucio Cabañas y Guerra de los Pobres, escrito desde la perspectiva y experiencia de Jacobo Silva Nogales, excomandante del ERPI y expreso político. Bueno, fue esta presentación tan amena allá en la Universidad de la Ciudad de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Jacobo Silva mencionó que uno de los aspectos que se destaca en el libro es la creación por Lucio de una concepción original, única propuesta revolucionaria anticapitalista, de una alternativa no solamente al capitalismo, sino también al socialismo burocrático. No se amoldó a este, sino que propuso un socialismo no estratista, no vanguardista, y con ello dio lugar a una propuesta que iba mucho más lejos en el camino de la emancipación. Finalmente, Silva Nogales mencionó la importancia de continuar con el proceso de lucha basada en las condiciones actuales, ya que los asesinatos o desapariciones a periodistas y activistas sociales ha ido avanzando. Concluyó con la importancia de generar grupos de base social en el que jóvenes y no tan jóvenes tengan una participación directa y refuercen los procesos organizativos de las comunidades en resistencia, abarcando los sectores educativos, de seguridad, salud, prensa y propaganda, todos enfocados en un proceso autogestivo. El libro se presentará en la Universidad Autónoma de Chapingo el 9 de septiembre a las 11 horas y el 30 de septiembre en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en la UAM Iztapalapa, a las 14 horas. Bueno, está ya esta invitación a estas presentaciones y pues bueno, ahí para que estén al tiro para poder asistir a estas presentaciones pues con el compa Jacobo Silva Nogales. Y pues bueno, vámonos a más información. Resistencia. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Sí, también queremos comentar un poco respecto a la situación de la siembra de maíz transgénico en México, que como se conoce, se puede saber para quien está más o menos informado y recorre los territorios de este grandioso país. ¿Cómo podemos, cómo se puede observar en algunas parcelas que en efecto sí se está ocupando este tipo de semillas tan dañinas para la especie milenaria, que el invento, uno de los inventos más grandes que ha hecho la humanidad, que es el maíz? Y reportarles más o menos en qué situación estamos ahora, ¿no? ¿En qué situación estamos de la embestida, ¿no? que las empresas como Monsanto principalmente quieren implantar no solo en este país sino en las latitudes de todo el mundo? Entonces hay un boletín que nosotros rescatamos de la página de los compañeros de semillasdevida.org.mx, que dice: falso que se libere siembra de maíz transgénico en México, y que les queremos compartir porque nos parece que aclara un poco la situación en la que se encuentra en este momento toda esta situación. Dice así, está fechado el 19 de agosto, el día de ayer. Hoy, 19 de agosto de 2015, el juzgado 12 de distrito notificó que negaba la medida precautoria que suspende la siembra de maíz transgénico. Inmediatamente, desde las 9 de la mañana, la coalición de científicos y campesinos apeló la decisión. La colectividad del maíz, que promovió el juicio de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico, que por 2 ha impedido judicialmente su siembra, denunció que Monsanto ha iniciado una nueva campaña de mentiras, puesto que es falso que la siembra de maíz transgénico esté liberada. Lo cierto es que está suspendida por la apelación que promovimos inmediatamente que fuimos notificados, declaró René Sánchez Galindo, abogado del Grupo Ciudadano. El artículo 396 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en estos casos la apelación suspende la ejecución, la apelación suspende la siembra de transgénicos, porque la ley dispone que debe tramitarse con efectos suspensivos y devolutivo. Y nosotros apelamos desde las 9 de la mañana de hoy miércoles 19 de agosto, aclaró Galindo. Por su parte, Adelita San Vicente, representante de la colectividad afectada por la posible siembra de maíz transgénico, declaró que la decisión judicial omitió resolver sobre todos nuestros argumentos y pruebas. Francia Gutiérrez, coordinadora de comunicación del colectivo, detalló cada argumento que el juez omitió. Los riesgos de sembrar, como por ejemplo una vez liberados los transgénicos, son incontables. De hecho, debiendo existir cero presencia, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat reporta 89 casos de presencia ilegal de transgenes en maíces nativos en 6 estados del país a lo largo de una década. Ello a pesar de que Profepa pretendió sorprender al juez reportando solo un caso aislado. Tal descontrol es igual a no conservar el entorno, no garantizar necesidades y aspiraciones de generaciones futuras y a perder la participación de campesinos y productores en el intercambio libre de semillas. En otras palabras, la siembra de transgénicos de maíz dañará el derecho humano a la biodiversidad de todos los mexicanos que consumimos maíz. Otros riesgos de su siembra que fueron omitidos por la decisión judicial son los relacionados con la salud, puesto que la Secretaría del Ramo y la COFEPRIS informaron al juez que estas autoridades sanitarias solo vigilan el consumo, pero no estudian los impactos en la siembra. Pero no estudian los impactos de la siembra en la salud, a pesar de que cerca del 50% de la alimentación de los mexicanos, proteínas y calorías, proviene de comer productos del maíz que siembran en nuestro país, hasta hoy libre de transgénicos. Además, la Organización Mundial de la Salud, OMS, en marzo de este año, elevó la clasificación de posible a probable cancerígeno del glifosato, herbicida que utilizan todos los transgénicos de maíz que pretende sembrar la principal empresa transnacional, también demandada en el juicio colectivo. El incremento de costos y de plaguicidas es otro riesgo documentado en una investigación que la Comisión Gubernamental de Bioseguridad, CIBIOGEM, citó en la opinión que rindió al juzgado federal y que este dejó de considerar. El juzgado también omitió analizar que los propios argumentos de empresas y gobierno se contradicen. Por ejemplo, las empresas hablan de mayor productividad, pero Zagarpa reconoció ante el juez que no hay tal incremento. Afirman que con la siembra de transgénicos habría menores gastos en insumos. Sin embargo, como vimos, la CIBIOGEM citó un estudio que demuestra que se incrementan. La decisión judicial apelada excluyó considerar que CONACYT reconoció, en la opinión que rindió al juez, que el motivo de la declinación de solicitudes de siembra experimental por parte de centros de investigación se debe a la Ley de Bioseguridad que data del 2005, lo que implica que la suspensión provisional de 2013 no es responsable del declive de la investigación nacional. En síntesis, el juzgado solo consideró los argumentos de la empresa transnacional y olvidó todo lo demás, afirmó Galindo, al tiempo que aseguró que en la apelación podrán ser escuchados y confió que obtendrán una decisión favorable. Ese es el boletín de prensa que comparten los compañeros de Semilla de Vida, en el que, pues, a grandes rasgos nos presentan el panorama que se vive. Nosotros desde acá, pues, no confiamos definitivamente en las decisiones de los jueces. Sabemos que todas estas injusticias y todas estas atrocidades solo podrán detenerse con la organización y con la determinación de los pueblos por defender nuestros saberes y defender nuestra vida, así como nuestros territorios, nuestras culturas, nuestras lenguas. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, ahora vamos a retomar una publicación de la página www.activista.mx, esta página que su eslogan es Acción Local con Visión Global, en donde, pues, hay una nota del día de el miércoles, bueno, para ser exactos, en donde estudiantes mexicanos se organizan para enfrentar al sistema y defender la UNAM. También hará una marcha en defensa de los presos en Resistencia. Y, pues, bueno, esto es... algo que encontramos por ahí, algo un poco interesante. Dice: los integrantes de la Coordinadora Nacional Estudiantil, la CNE, naciente del Honorable Congreso Estudiantil celebrado en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 30 de noviembre de 2014, y los estudiantes que conforman el Bloque Libertario, agrupación Ácrate Estudiantil, hacen un llamado a los estudiantes de universidades, a los estudiantes de bachilleratos, a los estudiantes de México y organizaciones estudiantiles para que asistan a la Asamblea Nacional Estudiantil, que se llevará a cabo el día 22 de agosto de 2015 a partir de las 10 horas en las instalaciones de la UACM en San Lorenzo Texonco, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, acá en San Lorenzo Texonco. Informan que los puntos que se abordarán y discutirán para su aprobación en dicha Asamblea Nacional Estudiantil son los siguientes. El primero es una huelga política nacional del 26 de septiembre al 2 de octubre, a la par de realizar la denominada Semana de la Digna Rabia, antifascista y de acción directa, respetando y sumando acciones extraordinarias a las propuestas por la Asamblea Nacional Popular, la ANP. En defensa de la UNAM, se está proponiendo una toma a rectoría. El aspirante a la rectoría y exfuncionario federal, Sergio Alcocer, no dará ni un paso adelante en la UNAM. Fuera Enrique Peña Nieto, Narro y Alcocer de la universidad. Emprender acciones para llamar a democratizar la universidad con el apoyo de otros más. Romper con el sectarismo estudiantil y escolar. Apoyo mutuo. Otro punto es reforzar los lazos estudiantiles a nivel nacional para emprender una lucha coordinada y crear un frente único que pueda oponerse a la educación fascista que tratan de imponer, sustituyéndola por una educación libre y social, educación garantizada para la población nacional y apoyo al movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, el MAES. Y asimismo, las organizaciones convocan una marcha en solidaridad con los integrantes de la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia, el CIPRE, que se realizará el día de hoy, 21 de agosto, a partir de las 13 horas, allá que saldrá de las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia hacia la Torre Médica de Pepan. Va a estar chida la caminata, ahí por más o menos unas 2 horas, ¿no?, de caminata por ahí. Y los organizadores piden a los que deseen participar que traigan a la protesta cacerolas, tambores y cualquier objeto que haga ruido, a fin de llamar la atención de los ciudadanos y las autoridades. Bueno, hay que estar al pendiente de esta movilización que se realizará, pero hay que hacer hincapié, ¿no?, en este próximo encuentro, que es el día de mañana, allá en San Lorenzo Texonco, en la UACM, en San Lorenzo Texonco, en donde creemos que, es más que creer, esperamos que haya una buena convocatoria, que la masa de estudiantes a la que se está convocando asista y participe, ya que sabemos que ahora en estos días hay varios movimientos sociales emprendidos por estudiantes, pero que a final de cuentas esto mismo que aquí mencionan los separatismos y los sectarismos vienen a mermar la organización, no solamente la organización estudiantil, sino la organización social. Y creemos que todo este tipo de propuestas pueden salir avantes, pero publicarlo en internet y enfocarse a un plan de trabajo, un plan de trabajo ya desarrollar que se esté proyectando en internet, no, como que no es muy, muy viable, pero el intento ahí está y esperamos y esta asamblea se pueda realizar conforme se está proponiendo. Y por ahí vamos a ver si podemos tener algún contacto con los compañeros de ahí de la UACM de San Lorenzo Texonco, con la Tania o con el Schwab, a ver qué nos comentan respecto de este encuentro. Y vamos a estar muy al pendientes para ver qué tanto se logra articular o qué tanto se logra realizar de estas propuestas que se han realizado. Y vamos a un pequeño corte musical, se nos está yendo el tiempo, nos falta todavía 2 secciones más, pero vamos a ir rápido y para concluir bien con todo lo que tenemos acá en la agenda, en la escaleta para el noticiero del día de hoy. Vamos a escuchar a la Internacional Banda Estrella con Prieta Linda y ahorita continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Muy bien, pues para casi finalizar este noticiero de el ¿qué? Viernes 21 de agosto de 2015, en la columna caminera queremos compartirles el comunicado que hacen los compañeros de la agrupación Reacción Salvaje. Ellos titulan a este comunicado, lo titulan Reacción Salvaje Morte. Y ahora veremos a continuación por qué. Dice así, 14 de agosto de 2015, en algún lugar de la antigua Mesoamérica septentrional, se celebró la pasada luna llena, la reunión general de Reacción Salvaje y sus grupos afines, en el cual se concluyeron los siguientes puntos. 1. Es menester continuar por separado con las iniciativas individuales y grupales de aquellos que se conjuntaron en RS hace ya un año gregoriano. Reacción Salvaje, más que un grupo formalizado, fue un punto de encuentro de pensamientos y prácticas relacionadas en torno a la defensa extrema de la naturaleza salvaje y en contra de la artificialidad impuesta por el sistema tecnológico moderno, que reunió selectamente a valiosos individualistas desprendidos de grupos y células de sabotaje y terrorismo activas desde el año 2007. Los que participaron en él se llevan aprendizaje y sabiduría, estrategias, operatividad y algunas otras cosas más. 2. Cabría decir que algunos individuos dentro de RS no estuvieron del todo de acuerdo con lo que se declaraba por medio de los comunicados o con lo que se hacía desde el principio. Siempre se respetaron los puntos de opinión. Claro, siempre y cuando las críticas tuvieran un fundamento válido. Esta es otra de las razones por las que RS deja de existir para comenzar una nueva fase de lucha y resistencia extremista en contra del sistema científico-tecnológico, en contra de la artificialidad del progreso humano y en contra de la civilización. Tras fructíferas discusiones internas, el ciclo acaba para Reacción Salvaje y comienza otro. 3. A RS lo nutrió la labor de propaganda que le dieron sus órganos de difusión directos, tales como Ediciones Aborigen de Hidalgo, a cargo del grupúsculo Tinta de Carbón, la revista Regresión de Michoacán, a cargo del grupúsculo Manto del Piel Coyote, y el sitio web Tlatol de Guanajuato, a cargo del grupúsculo Consejo del Huehuetlatoli. Cada uno de estos órganos fungió en su momento con un trabajo de análisis, estudio, declaración y esparcimiento de la tendencia del ecoextremismo, tanto en el territorio llamado México como a las afueras de este. Tras la separación de RS, Ediciones Aborigen y el Tlatol se han disuelto para comenzar otro tipo de proyectos de difusión o no. El único proyecto de este tipo que persiste es la revista Regresión. Los editores seguirán al pendiente de lo que llegue a pasar durante el post-mortem de RS. 4. Reacción Salvaje se ha dividido en 4 grupos. A. Grupos o individuos anónimos sin ganas de reivindicar sus actos de terrorismo o de sabotaje, sin interés de tener un nombre fijo o defender siglas. B. grupos o individuos sin reivindicación directa por internet de los ataques que realicen, pero sí estarán dejando pequeñas notas de reivindicación en los artefactos que detonen, pintas en los lugares en donde accionen, etc. C. Grupos con nombres característicos y reivindicaciones en internet y o en el lugar de los ataques. Estos pueden ser terroristas o de sabotaje. No mencionaremos ahora los nombres. Estos grupos se darán a conocer bajo sus propios tiempos y pautas. D. Individualidades tendiendo a lo salvaje seguirá ejecutando actos de terrorismo como lo hacía antes de RS. El ciclo acaba, pero la guerra continúa. En la historia de RS quedaron las estrategias de propaganda, las detonaciones de artefactos explosivos, la retórica hecha acto, la activación de artefactos incendiarios, la burla hacia las autoridades, el envío de paquetes bomba, los daños, los heridos, la psicosis, las amenazas de bomba, la exaltación de al paganismo, la utilización de armas de fuego, la participación en disturbios para crear tensión y provocar a las masas idiotas, el romanticismo sádico, las críticas respondidas por medio de comunicados conjuntos, la propaganda del terror, los robos a mano armada a tiendas de conveniencia y a sucursales bancarias que nunca se reivindicaron, el simbolismo en imágenes y fotografías, la construcción del discurso ecoextremista con base en las resistencias de los guerreros cazadores, recolectores y nómadas originarios, las conspiraciones internacionales, etcétera. Aunque es seguro que todo esto continuará con los grupos que se han desprendido de RS, cada uno dejará su propia historia. Sin más explicaciones, discursos largos o análisis innecesarios, y firman los siguientes grupos: Reacción Salvaje, Grupúsculos, Matar o Morir, Cazador Nocturno, Manto de Piel Coyote, Tinta de Carbón, Lluvia de Flechas, Hasta tu Muerte o la Mía, Espíritu Huachichil, Trueno del Mistón, Señor del Fuego Verde, Del Oculto, Consejo del Huehuetlatoli, Acecho de Gatos Montés, Acecho de Gato Montés, Muerte a Reacción Salvaje, Vida a los nuevos grupos ecoextremistas, En Defensa Extrema de la Naturaleza Salvaje, Contra el Sistema Tecnológico, Se Vale Todo. Esta es la declaración del grupo Reacción Salvaje, donde anuncian pues que se disuelven como tal y que han pasado a una nueva etapa en su actividad en su actividad de reivindicación de la defensa de la naturaleza salvaje y en contra de la artificialidad impuesta por el sistema tecnológico moderno. Así es, bueno, vamos a estar también muy al pendientes para ver de qué manera continúan pues estos grupos de insurreccionalismo en la región de México. Y pues bueno, o sea, ya en algunas ocasiones anteriores nos han cuestionado respecto de este tipo de comunicados que damos a conocer acá en el noticiero de los medios libres, pero más bien nosotros estamos enfocados a la publicación de todo este tipo de posicionamientos y manifiestos. ¿Por qué? Porque todo este tipo de información no tiene cabida en otros programas de radio, mucho menos en los medios de comunicación masiva, y es por eso mismo que pues nosotros acá pues nos damos a la tarea de tratar de sacar este tipo de posicionamientos, y que cada vez que encuentren por allí una nota en los periódicos respecto de un bombazo, de que quemaron una máquina, pues tengan un poco de noción a partir de estos textos que les compartimos acá en el noticiero de los medios libres. Y pues bueno, con esto terminamos la columna que estuvo relacionada pues a la extinción de Reacción Salvaje. Y pues bueno, nos vamos ahora a escuchar la última pieza musical. Vamos a escuchar a Regocijo en el Fango con esta canción que, bueno, a mí me gusta mucho, que se titula Alma de Perro. Y pues regresamos ya para despedirnos. Tenemos invitaciones, hartas invitaciones que queremos compartir con todos ustedes. Y pues bueno, ahorita continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Thank you. amigos. Tengo hambre, también tengo frío. No hay nadie a mi lado. Creí tener amigos, pero me he equivocado. Es una historia triste. ¿Y qué te importa? Nunca me conociste. Soy el chucho abandonado que hurga en la basura, sucio y cansado. Es chungo ser perro en la ciudad, sobre todo si te consideran un peluche. Te abandonan un día al azar y eres sustituido por un tamagotchi. Al menos te libraste de la correa. Ya sé que te es indiferente el sufrimiento ajeno. Ya sé que te es indiferente que me pille un coche, solo soy un perro. Al menos dame la oportunidad de respirar del mismo aire. Al menos dame la oportunidad de respirar del mismo aire. De respirar del mismo aire. ¿Recuerdas eso? ¿No lo has hecho tú? Transportado y experimentado, sufriendo las consecuencias de una mala ciencia que impune asesina. Es verdad, pues no es mentira. Ser perro no es ninguna maravilla, sobre todo si mandan los humanos. Ten cuidado con los de la perrera. No los esquivaste, la muerte te espera. Indiferente el sufrimiento ajeno. Ya sé que te es indiferente que jueguen con mi vida. Solo soy un perro. Al menos dame la oportunidad de poder morir con dignidad. Al menos dame la oportunidad de poder morir con dignidad. De poder morir con dignidad. De poder morir con dignidad. De poder morir con dignidad. ¿Recuerdas eso? Me lo has hecho tú. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Muy bien, para finalizar esta entrega semanal, no, este programa, invitarlos, entramos a nuestra sección de invitaciones. La primera que les compartimos, se realizará el próximo viernes 28 de agosto y sábado 29, acá en la ciudad Monstruo, en el espacio nominado autodenominado Cráter Invertido, que está ubicado en la colonia San Rafael, en la calle García y Cas Balseta, número 32, en la colonia San Rafael, como les comento. Este es un encuentro solidario relacionado con Rojava, en las comunidades abiertamente en resistencia y en lucha, en autodeterminación de la decisión de la mayoría del pueblo allá en el norte de Turquía, en información que a veces pareciera que nos llega a cuentagotas, y que pues los invitamos a que participen, a que se acerquen a ver qué otra información nos pueden compartir los compañeros del Cráter Invertido sobre esta lucha tan importante que está resonando en todo el mundo, pero que no terminamos de entender por completo, de informarnos qué es lo que está sucediendo por allá. La invitación es, les repito, para el viernes 28 de agosto y el sábado 29, desde las 14 horas hasta la entrada de la noche. Los compañeros nos ofrecen nos ofrecen invitarnos a comer e invitarnos a cenar, y ahí entre estos dos comidas pues compartir con ellos y compartir la información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. También tenemos una invitación para el próximo jueves 27 de agosto a las 8 de la noche. Las compañeritas, las hijas de Sutunán Sintlali, estarán presentándose ahí en la Mezcalería Cultural Vinizá, muy cerquita del metro Cuauhtémoc, y pues para que le caigan a topar este show cómico musical de las compañeritas, que pues está muy ameno el cotorreo que traen las compitas. Y pues bueno, recuerden, el próximo jueves 27 de agosto a las 8 de la noche, Empresarios por un Sueño están presentando este proyecto, las compañeras de las hijas de Sutunán Sintlali, en la Mezcalería Cultural Vinizá, para que asistan a acompañar aquí ahí a las compañeritas, y pues bueno, esperamos si puedan asistir. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, invitarlos a que participen también de la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Anarquistas, que se llevará a cabo en la semana que comienza este domingo 23 de agosto y que terminará el 30 de agosto de este año. Es una semana internacional de solidaridad con los compañeros presos anarquistas. Esta semana y este ciclo de actividades enmarcadas por esta semana internacional de solidaridad inicia con una rodada anticarcelaria que partirá desde la 1 de la tarde del Palacio de las Bellas Artes, acá en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que partirá rumbo al Reclusorio Norte, donde están los compañeros de la CIPRE, ¿no? Esta rodada culminará con un acto pues cultural, la presentación de los compañeros de Lírica Podrida, El Vato y Juglares del Asfalto, allá en la explanada del Reclusorio Norte, supongo que en las afueras, ¿no?, de este penal. Y los compañeros nos invitan a compartir comida vegan y a hacernos de materiales que estarán distribuyendo este domingo 23 de agosto a la 1 de la tarde. Así es, también dentro de este mismo contexto, la Semana de Solidaridad con los Presos Anarquistas, la Biblioteca Social Reconstruir también se apunta con varios eventos. El primero será el 25 de agosto a las 16 horas con una charla-taller denominado Tirar el Muro, Romper el Aislamiento, en donde a través de la lectura de una selección de textos de dos anarquistas presos, Igor Olinevich y Jean-Marc Roiland, se intentará tirar los muros de todo tipo de esta sociedad, que esta sociedad carcelaria ha levantado a nuestro alrededor. Recuerden que la Biblioteca Social Reconstruir está en Godard número 20, muy cerquita del metro La Raza. Y en el marco también de esta Semana de Solidaridad con los Presos Anarquistas, el jueves 27 a las 16 horas, ahí mismo en Godard número 20, en la Biblioteca Social Reconstruir, a unos cuantos pasos del metro La Raza, los compañeros nos proponen participar de un foro debate con la temática Solidaridad y Acompañamiento como Prácticas Expansivas de la Libertad. esto a las 16 horas en la Biblioteca Social Reconstruir. Así es, también estarán presentando su álbum Lucánico y los Perros, Folk Punk Rock, ahí en el Foro Alicia, también dentro del contexto de la Jornada Internacional en Solidaridad con los Presos Anarquistas. Esto será el 30 de agosto del 2015 a las 3 p.m. Habrá comida y distribución de distintos materiales. Fuego y Dinamita, Las Prisiones. También estará Lírica y estará lírica Podrida, Agorafobia, Juglares del Asfalto. Esto es, como ya lo comenté, en el Foro Alicia. Tendrá un costo de 40 varitos. Recuerden que el Foro Alicia, Multiforo Alicia, está en la avenida Cuauhtémoc, número 91A. Y pues bueno, la Semana Internacional de Solidaridad con Presos Anarquistas va del 23 al 30 de agosto del 2015. Decenas de anarquistas se encuentran encerrados en prisión por creer en un mundo más justo. Todos, todas, ellas, ellos necesitan apoyo de sus compañeros. Hay un llamado a una semana de acción para apoyar a nuestros y nuestras compañeros y compañeras, para demostrarles que les recordamos y que sabemos que nadie será realmente libre hasta que todos estén libres. Y pues bueno, también hay una actividad allá en Oaxaca. Sí, nada más comentar que esta Semana Internacional de Solidaridad con los Presos y Presas Anarquistas es una iniciativa de los compañeros de la Cruz Negra Anarquista, ¿no? Está sí. Convocada desde este espacio y nada más, ¿no? Puntualizar eso. Bien, entonces, bueno, ya está bien puntualizado. Y pues bueno, otro evento que se estará realizando el próximo 25 de agosto será una concentración solidaria en la Casa de Representación del Estado de Oaxaca. Bueno, es aquí en el Distrito Federal, pero es en la Casa de Representación del Estado de Oaxaca el 25 de agosto a las 11 horas, la cual está ubicada en Shakespeare, número 168, Colonia Anzures, Metro Chapultepec. Esto es en solidaridad con los presos indígenas Miguel Peralta Betanzos y Roque Coca Gómez, indígenas secuestrados por el gobierno de Oaxaca. Pues bueno, están estas invitaciones. La próxima semana, en las distintas emisiones del noticiero, estaremos recordándoles estas y otras actividades. Y pues bueno, con esto terminamos el noticiero en su emisión del día viernes 21 de agosto del año 2015. Y pues esperemos y nos escuchen el próximo lunes en punto de las 8, o bueno, más o menos eso intentamos. El día de hoy este noticiero fue maratónico, ya que son de 2 horas que nos proponemos realizar, son ya 2 horas y media, pero pues no podemos hacer otra cosa, no podemos recortar información que tenemos preparada, más sin embargo sigue fluyendo la información, nos siguen llegando invitaciones, nos siguen llegando notas que pues de alguna manera tenemos que priorizar acá en el noticiero de los medios libres, pero la que siempre nos hace falta la dejamos para la próxima emisión. Pues bueno, con esto terminamos el noticiero de los medios de los medios libres el día de hoy. Noticias de Abajo ML, recuerden escucharnos la próxima semana. Como lo comento, intentamos que inicie en punto de las 8 de la mañana, pero pues hacemos lo que podemos. Recuerden escuchar la programación de Regeneración Radio a través de www.regeneracionradio.org y sobre todo que estén muy al pendientes a las distintas actividades que están por desarrollarse. Por ejemplo, en estos momentos está desarrollando una marcha allá en Chilpancingo, Guerrero, en exigencia de la inmediata liberación de Néstor Salgado, ya que pues hoy se cumplen 2 años de su injusta encarcelación, primeramente en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, y pues ahora está recluida en la Torre Médica de Tepepan, acá en Xochimilco, en la ciudad monstruo. Pues bueno, ya nos vamos y pues nos escuchamos la próxima semana. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.